Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados. Soy transeúnte y bueno, estamos empezando un nuevo ciclo del programa. Veníamos medio desaparecidos, sin encontrar la vuelta final, digamos, a esto que nos gusta tanto, que es desentrañar un poco lo que es la comunicación. Así que bueno, nada, estamos arrancando este ciclo nuevo y con invitados que tienen que ver con la comunicación. Pero primero vayamos a la intro del programa. En la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. Bueno, inaugura el programa Pablo Marcó, periodista, comunicador, bueno, conocido acá en la ciudad, ampliamente conocido por su trabajo en la Dorrego. Hola, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo andas, Fabio? Buenas noches a vos y a toda la audiencia que está escuchando, y te felicito por Radio Submarina, una propuesta interesante, alternativa, que le hacía falta a Coronel Dorrego. Así que gracias por este privilegio de encabezar este nuevo ciclo que inaugurás hoy. Bueno, contento de este nuevo ciclo también, como decís, y sobre todo también me interesa esto de empezar a conectarnos con la gente que hace lo mismo que uno, y a modo de reconocimiento por el que viene trabajando desde hace tiempo en esta profesión, que bueno, que lo valoro mucho, porque gracias al trabajo tuyo y de varios colegas más, hoy puedo hacer este laburo que me encanta. Y bueno, nada, un poco tiene que ver con eso también. Bueno, muchas gracias, Fabio, y está bueno esta camaradería, más allá de que las propuestas son diferentes. Vos estás en una incipiente FM, nosotros estamos circunstancialmente ahora a cargo de lo que es la única AM del pueblo, el medio más antiguo que tiene Dorrego. Uh-huh. Pero está buena esta interacción, este buen trato, esta buena onda que hay con la mayoría de los colegas y de los medios. Me parece que se puede convivir sanamente, y destaco mucho esto de que vos, en mi nombre, también tengas un poco en cuenta a la radio que inició toda esta época de medios en Dorrego, claro, ¿no? Por supuesto, es sumamente importante mirar para adelante siempre, pero ver de dónde partimos para poder ir con sustancia, ¿no? Con paso firme. Creo que es importante eso, el reconocimiento. Bien. Bueno, mi historia con los medios, si te parece. Sí, porque de un poco una, me habías contado que la idea era eso, un poco, ¿no? ¿Hace cuánto arrancaste? Y yo arranqué. A lo primero, viste que vas probando distintas cosas en la vida. Pero arranqué de muy pibe, segundo año de la secundaria, 15 años. Oh. Arranqué como mucha otra gente acá en Dorrego, en la radio, en LU26. Sí. Y arranqué en Aquí Deporte. Ajá. El programa deportivo que todavía está en el aire, en una FM del Sol, con un poco el que formó a muchos de nosotros, o al menos dimos los primeros pasos con él, Luis Ángel Fernández. Ajá. ¿Y cómo arrancaste, como comentarista? No, arranqué. Lo primero que di al aire, a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Uh-huh. Yo empecé haciendo periodismo deportivo, básicamente. En realidad, mi relación con la radio tiene que ver con mi viejo. Mi viejo no fue periodista, pero fue locutor de la radio. O sea que yo, en el antiguo e histórico edificio de San Martín Uslengui, lo caminé de chiquito, acompañando a mi papá. Esas escaleras las subí varias veces. Así que ahí empecé un poco a tener pasión por esto. Y lo primero que doy al aire, yo no sé, vos sos muy joven, pero no tanto. El PRODE. ¿Te acordás del PRODE? Sí, PRODE era el pronóstico deportivo. Se jugaba por plata, tenía, en un momento era furor. Sí, sí, sí. Después fue perdiendo vigencia. Y claro. Se intentó reflotar hace algunos años y no funcionó. Y lo primero que di Nada más que eso dije en el programa. La uh-huh. cifra del PRO, lo que se repartía del pozo. Uh-huh. Unos nervios para decir eso. Y bueno, y ahí fui desandando este camino. Hice toda la secundaria, digamos, complementando el trabajo en la radio. Ya en quinto año quedé como comentarista del partido principal, digamos, de los domingos, un compañero, Osvaldo Zavala, que ahora trabaja en la municipalidad, dejó la radio para trabajar en el banco, en ese momento Banco Dorrego, y tuve el honor de, como muy pibe, ser el comentarista del partido principal. Después me fui a estudiar en Año Bahía, volví a la radio también, tuve 2 años en el deportivo, y después tuve otras experiencias en otros medios, otras FM. En el 98 hago mi primer programa a la mañana, reemplazando a Hugo Segurola en FM Master, de interés general, así de periodismo de interés general. Sí. Y en el 2005, cuando la familia Becky se hace cargo de la radio, con una inversión importante en equipos, en remodelación de estudios, vuelvo a la radio convocado por ellos, y desde el, te lo hago sintético así para que, y desde el 2009, cuando Alejandro Becky y sus socios decidieron dejar la radio, porque bueno, no cubría las expectativas, esto si te querés llenar de plata no es aconsejable. No. Nos hicimos cargo un grupo de empleados, somos poquitos, armamos la cooperativa de trabajo y por primera vez en la historia de la radio, desde hace una década, se está cumpliendo ahora en 2019, uh-huh. en mediados de abril, estamos a cargo de la radio. Buenísimo. Una gran responsabilidad porque es una historia que hay que sostener sobre nuestras espaldas, ¿no? Así grande, que, una historia fuerte, con mucha trayectoria y cantidad de gente, ¿no? que ha pasado por ese medio, debe ser incontable. Sí, cuna de muchos comunicadores, incluso muchos que han trascendido la frontera de Dorrego, por el caso más conocido, porque llegó a la televisión nacional, Néstor Machiavelli. Uh-huh. Néstor empezó ahí, Eduardo Reyes. Pero bueno, yo creo que todos los que, salvo las nuevas generaciones, ¿no? Pero todos los que estamos vinculados a los medios han nacido ahí en el 96. Claro. Cuna periodística, pero también de locutores, de operadores, así que formadora de mucha gente. Sí, una escuela básicamente. Che, Pablo, ¿y qué fue, digamos, lo que a vos te flasheó? Dijiste, bueno, esto va por acá, mi camino. ¿Qué fue eso que te...? Porque no es conocida la magia de la radio, ¿no? Todo el mundo habla de la magia de la radio. Yo personalmente no la conocía hasta que me puse a hacer radio y ahí la pude palpar, digamos. ¿Qué es lo que a vos oyente. De haber sido oyente de radio de chiquito. Una cuestión, si se quiere, bastante graciosa, ¿no? Yo, de chico, para no escuchar ruidos, para no tener miedo a escuchar ruidos, tenía una vieja tono como la de mi viejo. Me la llevaba a mi pieza, la ponía bajo la almohada y escuchaba radio toda la noche, la madrugada, sobre todo cuando tenía vacaciones. Y necesitaba alguien que me hablara, a mí no me gustaba escuchar música, necesitaba sentirme acompañado por alguien que me vaya diciendo algo. Entonces iba haciendo zapping y así fue. Yo descubrí, mirá, te cuento, descubrí a Dolina haciendo zapping. Ahora es un prócer, digamos, muy conocido. Pero él empezó en Radio El Mundo con Adolfo Castelo, haciendo un programa que se llamaba Demasiado Tarde para la Crima. Y así fui descubriendo. Me acuerdo de un programa muy lindo que me gustaba, era en la madrugada de Mitre, leían los diarios. Ahora está a un enter, digamos. Claro, pero en esa época, escuchar desde Dorrego a las 2:00, 3:00 a.m, las tapas de los diarios de Buenos Aires, claro, ya, era todo novedoso, digamos. Totalmente. Así que, básicamente, la pasión por la radio como oyente y de AM. Claro. Ya te digo. Alguien que me hablara, que me sentía acompañado, está conmigo. Claro. Y esa es la sensación que siento yo que le pasa a mucha otra gente que ahora está en el otro lado, digamos. Yo ahora diría sería la emisora ahora, ¿no? Claro. Y nos pasa muchas veces. De mucha gente que vive sola y que. Gente adulto mayor, que por ahí es. La mayor cantidad de audiencia la tenemos ahí en esa franja etaria. Uh-huh. que nos dice que somos su compañía desde que empieza la radio hasta que termine. Hasta que termine. Aunque no pueda escuchar atentamente sí, todo, sí, sí, porque sí, hace sí, tu cosa. Obvio, pero... Y está... ya eso es gratificante totalmente, ¿no? Y qué loco, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, decís, bueno, estás comunicando... sea AM, FM, internet, es la vía, ¿no? El medio por el cual te moves, prácticamente no importaría. Pero si vamos un poco más a fondo, la frecuencia de la AM tiene eso que decís vos, ¿no? Tiene esa cosa de compañía, esa cosa vintage, ese sonido de que... Sí, sí. No moderno quizás, o no tan, digamos, ecualizado como no, la FM, claro. Pero... acompaña. Hasta tenés que mover, viste que es muy sensible a todo lo que es electrónico, sí, o sea sí, que sí. Por ahí se escucha con ruido, con claro, descarga, claro, tenés que acomodarla para escucharla es bien. Como el vinilo, ese ruidito del claro, vinilo. Claro, y eso no pierde la magia, viste. Claro. Yo reivindico todo lo demás, todo lo que sí, ha venido sí. Después, pero tampoco me parece que hay que perder eso, ¿no? Este, vos fíjate que vos decías los vinilos, vos estás más en tema, pero viste que hay como una vuelta a todo sí, eso, ¿no? Sí, sí. Porque hay otra cosa que con la tecnología se va perdiendo y creo que tiene que ver con lo esencial, ¿no? Quizás no tanto la tecnología, digamos, o la perfección del medio, sino con otra cosa. Claro, el contenido más, también. Con contenido, claro. ¿No? Lo, sí. Lo que se transmite sí, sí, sí. Puede ser música, sí. Puede ser música alternativa, puede ser un informativo, claro. Puede ser una entrevista, ¿no? Pero es importante tener respeto por lo que se hace, ¿no? Respeto sí. Por el que está del otro lado, ¿no? No digo que sea una cosa acartonada, ha cambiado mucho también la manera de hacer radio de AM sí. A lo que era antes, ¿no? Antes era un poco más estructurado. Siempre se decía la radio de los viejos, la AM, la radio de los pibes, la FM. Yo creo que ahora ya los chicos ni siquiera escuchan tanto FM. No, ya. No. Ahora con sí. Spotify sí, hay sí, miles sí, de alternativas sí, para escuchar sí. La música que vos querés. Sí, no. Que se ha tenido que, bueno, como todas las cosas, ¿no? Como todos los rubros han tenido que ir aggiornando a las nuevas épocas y se empiezan a hacer, a transformar en otras cosas, ¿no? O sea, o abrirse, decir, bueno, ahora la radio no es solamente esto, sino también claro. Aquello. Y como complemento es esencial, Fabio, porque... ya te digo, viste, que no podés estar todo el día escuchando... No. Entonces vos sabés que después... Cuando tenés tiempo a la sí, noche, me abrís la página. Nosotros tenemos una página web digamos, básicamente informamos de todo lo que salió al aire. Claro. Entonces, después escuchás las entrevistas. Si no tuviste tiempo en el momento, o querés volver a insistir sobre algún concepto que dijo algún entrevistado, incluso esto del streaming, que esto es muy. Se da mucho de gente de Dorrego que no vive en Dorrego. Claro. Se ha tenido aquí por diferentes razones sí. Y que le gusta seguir. Informándose de lo que pasa en el pueblo sí, sí. Y gracias a internet, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, bien usado y como complemento es maravilloso. No, es ilimitado hasta donde podés llegar. Hasta donde podés llegar, totalmente. Y lo bueno que tiene, que a mí me ha pasado de hablar con gente por ahí que no está acá, como decías vos, ¿no? Que hace muchos años que no está acá y enseguida, si piensan en una radio, piensan en la Dorrego, porque es la radio referente, digamos. Sí, sí, sí. Si quieren enterar de cualquier cosa, entran a la Dorrego y ahí saben que está la noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Y se usa mucho, ya te digo, gente de que está afuera y que nos sigue diariamente y mucho por también la página. ¿Viste? Claro. Che, Pablo, ¿y qué te cambió el lado cuando pasaron, digamos, a hacerse cargo de la conducción de la radio a antes, cuando que no, que eran, digamos, como empleados? Sí, o, sí, no sí. Sé. Y lo fundamental es que... lo que no generamos nosotros no lo genera nadie en cuanto a los ingresos. Claro. Antes cuando vos no se llegaba a cubrir algún gasto, bueno, me imagino yo, ¿no? Venía el empresario o la persona que estaba a cargo y cubría eso con sus... Ahora no, ahora repito, nos tenemos que autosustentar, sí, sí, sí. Digamos, es una especie de autogestión lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y te soy sincero, estos 10 años, o en estos 10 años de supervivencia, porque acá es supervivencia básicamente, ¿no? Sí. En estos 10 años tiene mucho que ver la pasión que le metemos, independientemente de que te guste más o menos lo que uno diga, o sí, la sí, entrevista, sí, sí, o el formato, pero la pasión que sentimos básicamente Daniel, Griselda y yo, que somos los tres que estamos, claro. por la radio en general y por esta radio en particular, es la que explica. Claro. ¿Por qué nos mantenemos en el aire, no? Buenísimo. Che, y buenísimo ahora que, bueno, que se mudaron también, sí. Hablábamos antes de empezar el programa, un espacio espectacular para hacer radio. Sí, sí, viste que parecía que mudar la radio, esa radio que claro. nació, digamos, el lugar se hizo para que la radio funcionara ahí. Sí. Y parecía que era que se nos venía el mundo abajo. Sin embargo, viste como que se han alineado los planetas y encontramos un lugar justo, vos estuviste. Sí, sí. De vez en cuando hace también falta un cambio de aire. Sí, sí, sí. Un lugar más luminoso, tenés vista a la calle. Que eso también tiene un poco que ver con el ánimo, ¿no? Claro, no, más vale. Con el que se hace el radio. Se dio todo como para que, digamos, en la parte técnica, Daniel hizo un trabajo colosal para hacer que es lo más difícil, ¿no? Es dificilísima la parte técnica. Y sin embargo, más allá que todavía estamos ajustando algunas cosas, sí. ¿no? Pero había que optar. O estábamos 15 días fuera del aire, claro. con todo lo que eso implica. Sí. Y digamos, salíamos redondito, o a un riesgo de alguna imperfección. Arrancar. Ir corrigiendo esas cosas sobre la marcha. Y la radio estuvo fuera del aire 5 horas, 4 horas. Claro, nada. La primera mudanza en la historia de la radio. Sí, sí. En 48 años nunca sí. se había mudado, porque nosotros tampoco sabíamos cómo iba a ser. Sí. Porque era todo inédito. Claro, claro. Sin embargo, gracias a Dios salió todo redondo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, te insisto. Hay algunas cosas que hay que ajustar, tema de acústica, ¿viste? Porque tuvimos que armar todo muy rápido. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya va a ir logrando con el paso del tiempo. Sí, sí, ahora ya están instalados y de a poco lo van a ir mejorando. Maciel 282, pasamos el chiquito. Buenísimo, sí. Que ande por ahí, chusme, pase por afuera o no sé si entre o no sé. Pero bueno, vean que el lugar está buenísimo, un lugar espectacular sí, para sí. poder hacer radio. Y nada, felicitaciones por eso y bueno, y también todo lo que quedó atrás, ¿no? Un estudio muy cargado de sensaciones, uh-huh. de emociones. Las paredes hablarían solas. Sí, sí, hay historias que sí. Y esas cosas que se logran, que no se logran ni con un título de propiedad, ni con. No, no. Esa esquina va a ser la gira de radio siempre. Claro, siempre, siempre. Sí, sí. Y la hizo la gente, digamos. Claro, la gente. Nadie dice es la esquina de los dueños. Claro, no, no. Es la esquina de radio. Claro. La radio como una entidad. Sí, ¿cierto? Sí, como una institución de Dorrego. Claro. Nosotros, eso siempre trato yo de que se entienda, ¿no? Que no se personalice. Ni en mí, ni Griselda, ni en Daniel, ni los chicos que estamos ahora. Porque nosotros vamos a pasar. Claro. Una vez vamos a dejar o. Sí, sí, sí. Y sin embargo, la radio tiene que seguir, ¿no? Claro. Me parece que lo diste con la palabra justa. Una institución más de Dorrego. Buenísimo. Y creo que afortunadamente. De hecho, vos me estás convocando también un poco por eso. Se ha entendido, ¿no? El mensaje. Sí, ¿no? Sí, sí. Y está bueno que las nuevas generaciones, la gente que está empezando en esto de los medios, que está buenísimo garantizar la continuidad de gente que le guste hacer esto. Claro. No se olvide de ese pasado. No para anclarse y ser nostálgicos por la nostalgia. Sí, no, por, no, no. Por sí misma. Sino por. Pero sí para saber. Si hay un presente sí. bueno, es porque hubo un pasado que también abrió un totalmente. Camino. Las raíces de en este caso, de la comunicación están ahí. Uh-huh. Y si uno quiere hacer pie en esto, tiene que mirarlas, no puede, digamos, obviarlas. Uh-huh. Y es sumamente importante. Así que bueno, Pablo, ¿te parece que escuchamos un tema? Dale, dale. Vamos a escuchar a Almendra con el tema de Pototo. Vamos. Son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la voz, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual la sol. Un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que. no hay regreso. Pero siempre queda un viaje de vuelta hacia ciertas cosas anteriores, que ya son otras. Y sin embargo, nos llaman con un signo similar al de antes. Nada cambia del todo. Lo que no cambia en aquello que cambia, saluda nuestro viaje hacia atrás. Celebra lo que no cambia en nosotros. Su abismal permanencia en el fondo. Su intemporal fidelidad. Hay pétalos que no abandonan la flor ni cuando se marchita. Decimocuarta poesía vertical de Roberto Juarroz. Lo que no se comunica no existe. Bueno, ahí volvimos, estamos en Incomunicados, este nuevo formato que estamos inaugurando hoy con el invitado Pablo Marcó, periodista comunicador de acá, de nuestra comunidad, con larga trayectoria y experiencia en el medio. Y bueno, la idea era un poco hacer un poco entrevista y un poco también presentar algún trabajito que tiene que ver con la comunicación. En este caso, vamos a hablar un poquito de Black Star. Black Star, Estrella Negra, es el último álbum de David Bowie. Un álbum recontra interesante, el número 25 en su carrera. Lo publicó el 8 de enero del año 2016, el día de su cumpleaños. Cumplía 69 años David, y bueno, justamente dos días después de publicarlo, fallece. Así que el álbum adquiere un... ¿Lo alcanza a publicar, Fabio? Claro, lo publica y a los días fallece. Mira vos. Es una obra totalmente complicada y difícil de entender, porque este artista, ¿no? Estamos hablando de un artista muy... Bueno, le decían el camaleón, ¿no es cierto? Muy movedizo en respecto a su arte, que todo el tiempo estaba buscando cosas nuevas, siempre de vanguardia, transformándose de acuerdo a las épocas, y siempre, digamos, a lo largo de toda su trayectoria, siempre supo brillar y ser un referente, ¿no? en lo que es arte, y sobre todo en eso de el arte que incomoda, el arte que no te deja, que transgrede, que no te deja tranquilo, ¿no? Que te viste... no el arte complaciente o el arte cómodo, digamos. Sí, incluso por lo que me decís vos, no he escuchado mucho de esta obra, pero salirse de su zona de confort, Exacto. Es decir, no repetirse a sí mismo, porque para él había sido cómodo una vez que ganó un nombre de soy David Bowie, claro, y me voy repitiendo, hago discos para zafar, digamos. Y... Es que muchos artistas optan por eso, y claro. Bueno, y los más grandes, por suerte, no. Así que esta última obra de David Bowie, diferente a todas, oculta detrás, digamos, todo un sentido, porque él estaba consciente de que iba a morir. Tenía cáncer de hígado, sabía que le quedaba poco tiempo, estuvo con la enfermedad un año y medio, y durante ese año y medio, digamos, bueno, se puso a componer esta obra. ¿Y qué hizo? En vez de... Él siempre, bueno, fue un músico de rock general, ¿no? Fue el precursor del glam rock, andó por el pop, soul, bueno, electrónica, hizo un montón de cosas. Pero siempre entró de, digamos, la cultura rock. Y en vez de usar músicos de rock para que tocar jazz, agarró... consiguió, formó un equipo de músicos de jazz para tocar rock. Al revés. Así que, al revés todo. Tuerca. Y el resultado es grandioso y muy... bueno, es para escucharlo varias veces. tiene, bueno, mucha, digamos, utiliza como instrumento principal, aparte de la voz, ¿no?, el saxofón, un saxo bien, bien humeante, bien de esa, frío por momentos, ¿no?, porque lo que intenta transmitir es, digamos, es hacer arte su muerte, claro, digamos, ¿no? O sea, los temas son oscuros, son perturbantes, hasta hay muchas disonancias, ¿no?, en las armonías. Y bueno, creo que lo consigue a la perfección. El género que digamos que identifica es art jazz, este disco. Así que bueno, trabajó, bueno, hay varias frases así importantes, ¿no? Por ejemplo, una de un tema que se llama Lazarus, donde él es como si ya estuviera muerto. Dice: mira hacia arriba, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no pueden ser vistas. Por ejemplo, ¿no? Después otra dice: ya sabes, seré libre, igual que ese mirlo. Ahora no es igual que yo. Y bueno, así va tirando diferentes puntas de cómo él va viviendo todo este proceso, que creo que nos va a tocar, sí, a todos. No sé cuántos casos hay de un artista que sabía que se iba a morir, pero que en esa, no sé las sensaciones de él, pero hacer arte en ese, claro, en ese estado, sí, ¿no? Sí, no sé, sí, cuántos, sí. Muchos se derrumban directamente, y se dejan morir, exacto, listo, ¿no? Y no dejan, sí, nada, sí, más. Sí. Él quiso dejar algo más. Quiso, ¿no?, dejar algo más, y dejó con varias enigmas, ¿no? Hay, por ejemplo, el disco de vinilo, si lo pones a rayos UV, reacciona con unos colores, si lo pones a luz del sol, se ve como el cielo. Tiene un montón de cositas así, detallecitos, que para ir descubriendo de a poco. Bueno, y lo loco que los músicos tampoco sabían que él se iba a morir. No se los dijo. Solamente el productor, que era un amigo de toda la vida, que siempre trabajó con él, llamado Tony Visconti, él sabía, el resto no. Fue, digamos, muy difícil mantenerlo en secreto, ¿no? Con una persona... físico, te lo va mostrando, ¿no? Sí, y aparte una persona tan famosa, los paparazzi siempre ahí metidos, ¿no?, queriendo sacar su provecho. Así que bueno, costó, pero bueno, parece que no, nadie supo. Entonces hasta los mismos músicos que estaban no entendían lo que estaba haciendo, porque no... ¿Para dónde va este, sí, hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Y es más, un productor también asociado, que es Jane Murphy, que es líder de una banda muy conocida ahora, que es LCD Sound System, digamos, como músicos de vanguardia de hoy en día, fue invitado a producir el disco. Y no, o sea, dijo que sí por un momento, pero después no le dio mucha atención porque estaba en otras cosas, sin saber, ¿no?, que Bobby estaba enfermo. Y después, cuando se enteró que, bueno, falleció todo, fue uno de los errores más grandes y claro, de su vida, lo dicho por él, ¿no? Es decir, bueno, ya está. Hubiera sido parte de la historia grande de la movida, sí, del rock, sí, pop, sí, sí, internacional. Así que, bueno, y bueno, si lo quieren escuchar, pueden buscarlo, Black Star. Ya les digo, no es algo fácil de digerir, lleva tiempo, digamos, entenderlo. Con las escuchas uno va cazándola y, bueno, investigando un poco también. Perdón, Fabio, hay que saber, ¿no?, la historia antes de escucharlo. Y por ahí alguien comprende un poco más. Hay cosas que, ¿no?, sí, ¿no? Porque creo que a uno le gustan las cosas cuando las entiende, ¿no? Claro. Decir, bueno, este lenguaje que está usando este músico, cuando no entendés, claro, de dónde viene, es por qué está hace partiendo, eso. Está yendo, digamos. Claro, decís, bueno, a ver cuál es el origen, en qué contexto, cómo venía, no sé, varias cosas, que escuchaba también, ¿no? Eso es importante porque se basó, tuvo varias influencias. David, antes de morir, escuchó mucho a Scott Walker, que es un músico, bueno, también con amplia trayectoria, un músico inglés, y de lo nuevo escuchó un disco llamado To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar, que es un rapero. Así que él siempre estaba, digamos, no por ser David Bowie, no escuchaba a nadie más, sino siempre estaba viendo músicos nuevos que le interesaban. Boards of Canada, también una banda de música electrónica. Y bueno, mezclado con influencias de dramaturgos del siglo XVII. La letra tiene partes de poesías dadaístas y modernistas. Bueno, influenciado también por el ambient de Brian Eno, que también trabajó, hizo varios discos con Bowie. creo que un artista de aquellos, ¿no? Que bueno, ha tenido como todos, ¿no? En tantos discos, altos y bajos. Y acá no, hace 25 discos perfectos, sí. Es difícil. Y sí, fue criticado los últimos, sobre todo los últimos discos, no le dieron mucha, no tuvo mucho éxito. Sin embargo, este bien salió, ¿no? Antes, justo 2 días antes de morir, reventó, digamos, los rankings de venta. Y cuando murió justo a los 2 días, lo volvió a reventar en vinilo, en CD, en tiendas digitales. Y por lo que estaba leyendo, dice que, por ejemplo, mucha gente lo compró como por cariño, ¿no?, al artista, que dice, y ni siquiera los va a escuchar porque, ya les digo, un disco difícil para escuchar. Sí, nada que ver con un Mother Love, por ejemplo, ¿no? Nada, claro, sí, en otro extremo. Pero bueno, si quieren ver cómo un gran artista, digamos, hace música para expresar lo que siente al momento de morir, escuchen Black Star y por ahí se puede entender un poco más esta cuestión de la muerte. Así que, Pablo, si querés, escuchemos un tema que se llama Lazarus, de este disco de David. Vamos con eso. Thank you. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Estás escuchando Incomunicados. Bueno, ahí volvimos con Incomunicados. Estamos acá con Pablo. Así que bueno, Pablo, nada, me gustaría preguntarte, vos como un comunicador de medios, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, la comunicación hoy en día respecto a las redes, respecto a cómo se mueven los jóvenes, cómo está la comunicación social entre las personas, ¿no? Más allá de las radios y los medios, ¿cómo ves que ha evolucionado o involucionado quizás al día de hoy desde que arrancaste? Y es difícil la pregunta porque es muy, depende también de cada cual, ¿no? Sí. ¿El programa cómo se llama? Incomunicados. Claro. Viste que pareciera que en la era de la comunicación estamos menos comunicados y ahora todo lo hacemos por WhatsApp o por Facebook. Tenemos una persona a 10 metros de distancia y preferimos mandarle un WhatsApp. Sí. Y eso no sé si ayuda, ¿no? En la relación, más allá de la comunicación, de las sí. radios, ¿no? En la relación humana, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Internet no se puede desdeñar, sobre todo alguien que trabaja de esto. Es maravilloso. Sí, sí, sí, es decir, sí. Vos estás leyendo la misma información en un informativo, más allá de que lo nuestro es básicamente local, pero obviamente también tenés que hablar de lo que pasa en la provincia y en el país, en el mundo, porque sos parte de esa provincia, de ese país, de ese mundo. Pero nosotros, en ese sentido, podemos estar dando la misma noticia que Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio Mitre, y esto lo permite Internet. Claro. Antes tenías que escuchar, grabar el informativo de otra radio de Buenos Aires para poder... Un trabajo de... Artesanal, era lindo, pero... me parece que bien usado es maravilloso. Esto de que hablamos en el primer bloque, creo, de amplificar el mensaje de que es ilimitado a dónde llegás. Uh-huh. La repercusión que tiene, es decir, el rebote que tiene todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram. A los jóvenes los veo con sus maneras de comunicarse, quizá distinta a la nuestra. Sus maneras de consumir cultura o de consumir información o de consumir actualidad también muy distinta a la nuestra, pero en definitiva la esencia es la misma, es decir, todos escuchamos alguna vez música, todos nos emocionamos con algo, sí. Todos nos conmovemos con alguna noticia, con alguna información que nos sacude un poco, sobre todo cuando nos toca de cerca, ¿no? Algún hecho acá de Dorrego, ¿viste? Sobre todo se da mucho, lamentablemente, cuando hay pérdidas jóvenes. Uh-huh. Así que básicamente, más allá de los formatos, es más o menos lo mismo. Me parece que todos pasamos por las mismas cosas. Y en la comunicación en sí, de persona a persona, por ahí se ha perdido un poco el abrazo, el que te quiero, loco, que te necesitas, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil también sacar los sentimientos, ¿no? Sí, expresarlos, claro, ¿no? Y sí, a veces, sí. Que también es entendible y un te quiero también por un WhatsApp, por un... no está mal, ¿no? No, por Pero, supuesto. Bueno, uno se crió en otra. En otra cuestión. Acá, dentro del programa, tenemos un separador que dice... no comunica el que habla, sino comunica el que escucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que... ¿Qué pensás de esto vos? De que tanta información, tanta sobreinformación hace que uno se aísle, ¿no? Un poco más y tiende a no escuchar. Sí, es cierto. Y terminás de no informarte de nada al final, porque no profundizás en nada. Es decir, como decías vos, ¿no? Hay un Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique, tiene un libro justamente sobre esto, ¿no? Uh-huh. Te bombardea, e incluso adrede, muchos medios lo hacen adrede, es decir, te bombardean con información, noticia, bueno, que no es lo mismo que noticia. Claro. Noticia entendido como novedoso, no toda información es noticia. Ajá, ¿no? Claro. La noticia es novedad, es claro, algo nuevo. Claro, ¿no? Que te terminan apabullando y ni llega al final del día y no sabes qué sirve, qué no sirve, qué es lo importante, qué no es lo importante. pero entiendo que también es una estrategia, ¿no? Claro. Para no hablar de temas verdaderamente importantes, sobrecargarte de datos. Claro, sí, de, sí, sí. Que puede hacer un análisis fino y hay mucho descartable, digamos, claro. ¿No? Desechable. Pero creo que no es algo inocente. Me parece que hay algo premeditado, ¿no? De sí, muchos sí. medios de comunicación, que básicamente son. No hablamos de estos, de nuestros medios, ¿no? Que son artesanales. No. Claro, hablo de los grandes medios sí. que tienen todos intereses. Son, antes que nada son grupos empresarios. Y sí. Grupos empresarios. Vos preguntabas cómo se sostiene la radio y con la pasión. A mí me parece que los medios de comunicación deben estar a cargo de gente de medios. Claro. No de empresarios que porque ven que hay una beta de negocio. Compran un medio, claro. Y yo respeto todos los oficios, todas las profesiones, todas las actividades, pero no es lo mismo vender pan que vender ideología o vender actualidad, o, ¿entendés? Sí. Es una responsabilidad muy, muy importante. Por eso yo estoy de la idea de que los medios tienen que estar a cargo de gente de medios, ¿no? Claro. Y no, y qué loco, ¿no? Esto que decís vos, porque si nos ponemos a pensar, años atrás, donde había dos o tres medios grandes, digamos, que manejaban el país, va, quizás bueno, lo siga. No sé si ha cambiado. Sí, cambió, exacto. Pero la importancia, ¿no? Del medio de comunicación, porque uno entiende que la realidad que percibimos la percibimos por los medios, ¿no? Sí, te cuentan lo que te quieren contar y claro, uno compra eso. Y te ocultan lo que quieren. Exacto. De todos modos, vos hablabas de la red, ahora que yo creo que con internet hubiera sido muy difícil. Te hablo de algo muy nuestro, ¿no? Sí. Que hubiera existido una dictadura militar. Claro. Porque en los medios de Europa se conocía lo que estaba pasando acá y acá nos ocultaban. El claro. papel que tuvieron los grandes medios en general en la época de la dictadura fue terrible. Sin esa complicidad civil, un poco la pata civil de la, sí, sí. de la dictadura, que es un poco el tema que elegí después, bueno. Hubiera sido imposible. Y ahora es muy difícil, no enterarte de las cosas. Claro. ¿No? Si no es por esto, es por... Sí, sí. Por internet o por Facebook, sino por Instagram. Así que... En ese sentido me parece que ha venido a democratizar. Claro. Tampoco creo que todos podemos ser comunicadores. ¿Eh? Claro. Eso que dicen, no, vos, todos somos reporteros, todos con una camarita podemos ser periodistas. Creo que no. Claro. Creo que hay que tener un respeto por lo que vos... Yo entiendo las redes sociales como un medio más de comunicación. Sí. Y sobre todo cuando esa red social pertenece a un medio o a un comunicador. Se ha perdido el famoso chequeo de fuentes. Que claro. Vos tenés que consultar te enterás de un hecho o querés comprobarlo, tenés que consultar tres fuentes. Si coinciden, ahí recién se publica. Claro. Eso ya ahora no pasa. No, ahora. Básicamente se tira cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí, sí. En ese sentido, me parece que debería haber, no digo censura, pero sí una regulación. Yo si calumnio o injurio a alguien en la radio, voy a tener mi consecuencia. Claro, claro. Bueno, que también pase en otros formatos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, esa responsabilidad a la hora de uh-huh. comunicar, ¿no? Porque, bueno... Igual, incluso algo que hable un poco de la necesidad de regular. Vos fíjate que nosotros en campaña electoral, digamos, 48 horas antes de cada elección, pasó ahora el 11 de agosto, nosotros el viernes a las 8 de la mañana, el viernes 9, teníamos que dejar de emitir las publicidades, notas políticas, uh-huh. y en las redes sociales no está esa pasó, regulación. Claro. Pueden estar todo el día sí, sí, sí. publicando videos y entonces claro. me parece que merecería un form- incluso para que el trabajo sea más serio y más responsable claro, sí, sí. y no se venda tanto pescado podrido. Claro. ¿No? Porque hay gente que lo toma como palabras antes, digamos, sí, sí. como cosa ya juzgada, digamos. Lo que... Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, es también el trabajo de uno empezar a ¿viste? Claro, a, claro. A, y ahí está el oficio elegir. Del que hace mucho que está en esto y que más o menos sabés, ¿viste? Tenés una cierta perspicacia para claro, ver. Sí, sí. Esto me huele feo. Sí, sí. Yo no lo voy a publicar hasta que no... lo pueda corroborar, digamos, ¿no? Acá me está faltando una pata y voy a ver si la puedo atar porque sí, sí, si está. No, no lo puedo publicar. No, ni a veces acá, gracias a Dios, creo que ningún medio se desespera por la primicia, claro. por informar algo erróneamente por la desesperación y el apuro sí, sí, de sí, hacerlo, sí. ¿no? Claro. que eso por ahí a otro nivel, sí, eso sí, sí, en otro más grande, claro, sí. Es complicadísimo. Se pisan porque, las porque, cabezas. Y porque, claro, porque vos el minuto a minuto el rating te vale plata. Claro, te exigen, te presionan. Claro. Acá la única presión que tenemos es tratar de hacer un producto confiable, claro, serio, responsable, ¿no? Está buenísimo. Che, Pablo, y hablando de esto de la comunicación y de que todo comunica, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, digamos, la problemática ambiental que estamos viviendo, ¿no? En este caso, hace pocos días que, bueno, está sucediendo este incendio grande en el Amazonas, ¿no? Y en diferentes puntos del planeta están ocurriendo cosas como desaparición de glaciares, bueno, aumentos de temperaturas extremos. Está comunicando también. Impactado, sí. Está queriendo decir algo. Están haciendo algo mal, muchachos. Claro. Muchachas, ¿no? Sí, sí. Y tiene su vuelta, ¿no? Y ahí me parece que también tiene que haber una tarea de los medios que por el apuro, por como decíamos recién, ¿no? Por la noticia, nos olvidamos que es importante hacer docencia, prevenir, trabajar sobre las nuevas generaciones, sobre los pibes. Ahí hay una falencia y lo asumimos nosotros también como propio, sí, nosotros como medio, digo, como la radio nuestra, de que necesitaríamos más espacio para estas cosas, darnos más tiempo para concientizar, para prevenir, decir, mirá, esto no es, si vos haces esto va a haber una consecuencia que la vamos a poder, la van a, capaz que no la padecemos nosotros, pero sí las generaciones futuras, seguro, nietos, bisnietos, ¿no? Sí. Algo estamos haciendo mal porque hay un desequilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada es casual, es decir, no. Nada es casual y lo bueno que, digamos, también toma su represalia el medio ambiente. Claro, sí, sí. Entonces causa efecto, sí. Nos está diciendo, pare la mano, muchachos. No por el negocio vamos a romper el planeta. Exactamente. Se habla mucho también del activismo, ¿no? Por redes sociales. ¿Qué opinas de eso? Eso está bien, me parece que está bien, ¿no? Porque crea conciencia. Y no, nadie puede desconocer lo que es lo que el impacto que tiene la red social. Es decir, acá por el, yo no soy un estudioso de esto, pero veo como que acá vamos un poco más tarde. Acá el Facebook todavía es la red social. Y a mí me dicen que en otros lugares ya es el Instagram. Claro, como, sí, sí, sí, sí. El Twitter es más, creo que lo usan más los políticos. Claro. Comunicar breve. Uh-huh. Pero en cualquiera de sus variantes me parece bárbaro. Uh-huh. Vos ves una foto de alguien golpeando un animal y te impacta y te duele y entonces se va creando esa conciencia. Hay un grupo acá en Dorrego, para mí no es tan lejos, de que ha empezado una movida interesante con el tema de los agrotóxicos. Uh-huh. Y me parece bárbaro. Sí. Lograron que los reciba el Consejo Deliberante, más allá que después por ahí no les den mucha. Claro, bien. Pero por lo menos para algo, para abrir una puerta sirve. Que se los atiende y que se los escuche y que algo de lo que plantean se ejecute, ¿no? Uh-huh. Y yo me enteré, por ejemplo, en mi caso, y mucha gente, porque básicamente eso nació por las redes sociales, es decir, lo informaron por las redes sociales. Sí, sí, sí. Salieron de los medios alternativos y después uno sí se interesa y profundiza. Potencia ese mensaje. Uh-huh. Pero me parece bárbaro, sí, un activismo, crear conciencia, y tratar de no discontinuarlo. Claro. Tratar de darle una continuidad en el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay mucha tela para cortar con todas estas nuevas formas de comunicarse, que bueno, que hoy, digamos, todo el mundo la tiene, digamos, en la palma de la mano. Y bueno, como decías vos, creo que hay que responsabilizarse y empezar a tener un poco más de responsabilidad sobre lo que uno va a transmitir, porque eso de alguna u otra manera tiene su influencia, ¿sí? Más allá que yo siempre considero, por una cuestión de acceso a todos, que la radio es el medio más democrático, entendido de ese sentido. Sí. Vos para poder tener una red social o leer tenés que tener internet. Claro. Pagar algo al fin de mes. Sí, sí. Para tener cable tenés que pagar al fin de mes. Para tener DirecTV tenés que pagar al fin de mes. La radio no te paga más. Claro. La pila, si es a pila y un poco, sí, de energía, sí, eléctrica, sí, sí. Así que en ese sentido es el más democrático de todos los medios que hay. Buenísimo. Decir, porque llega, está al alcance de todo. Sí, sí, sí. Si querés, prendés la radio en el auto, donde sea, siempre va a estar. Y si no te gusta, hay un aparatito que... Mirá qué democrático. Ah, sí, totalmente. Este medio. Y ¿no? algo que va, viene subsistiendo y creo que va a seguir subsistiendo porque... más allá de las tecnologías que vienen avanzando, sí. De la radio y... Cuando llegó la novia FM, cuando llegó la televisión, parecía que la radio moría. Claro. Y sin embargo, subsiste. Como el medio papel, yo también trabajo en gráfica y el medio papel también me parece, ¿no? que va a tener todavía... Se las rebusca para subsistir, ¿no? Le vienen pegando de todos lados, digamos, sí, pero... Sí, sí. Todavía, los medios físicos, digamos, todavía se la bancan. Y la radio yo creo que, por esto que la tele, viste, que es imágenes, impacto, sí. Es rating, es, sí, sí. En la radio todavía se hace buen periodismo, se ejercita bien el laburo. Digo, a otros niveles, ¿no? Buenos Aires, sí. Y marcan agenda. Claro. Marca agenda. Ajá. Muchos diarios, las tapas de los diarios del otro día... suelen tener mucho de las radios porteñas del día anterior, digamos. Claro. O de entrevistas que se hicieron en radio, más tiempo, la radio, claro. Todavía tiene más tiempos, ¿no? No está tan apremiada por el vértigo. Claro, por el que tienen otros que medios. Que ponen, sobre todo, la televisión. Sí. Y también esa diferencia, ¿no? En que, bueno, que la televisión es información explícita y la radio siempre, digamos, trabajó con la imaginación, sí, de la gente, sí, ¿no? Sí. Y eso creo que es una distancia impagable, digamos. Y yo respeto todo, ¿eh? Porque yo soy muy abierto y sí, a mí sí. Me parece bárbaro. Pero yo, por esto que decís vos, yo no soy de la... A mí no me gusta que haya una cámara filmando todo. Claro. En los cortes, en lo que hacemos en la cocina de la, sí, radio. Yo quiero eso, que se conserve. A mí no es muy personal, sí, sí. Y gracias a Dios también lo entendemos todo lo que estamos en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Esa magia no hay que perderla. No. Hay cosas que son para escuchar nada más y con eso está perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema de Catriel y Paco Amoroso, Antiyuta, y enseguida volvemos. Ando perdido en el track. Piedra, papel, tijera. Eso prende en fuego pa' la hoguera. Queman brujas sin nadie se entera. Si tienes blindado así cualquiera, bitch. Saca lo mismo acá. Si tú te vienes, lo traigo pa' acá. Nunca me van a encontrar. Ando perdido en el trap. Ando perdido en el trap. No, no, la vacila porque hace la fila. Papá lo castiga por su mentira. Tin, tin, tira, tin, tin, mentira. En el fondo sabía que era su nortiva. No, no, la vacila porque hace la fila. Papá lo castiga por su mentira. Tin, tin, tira, tin, tin, mentira. En el fondo sabía que era su nortiva. Paradójicamente, parece como si la evolución del medio fuera inversamente proporcional al perfeccionamiento retórico del emisor, al decaimiento del mensaje, a la sordera del receptor. Se vive en tiempos decadentes cuando el arte que se produce es decadente. La retórica agoniza, y con cada SMS, anuncio televisivo o expresión coloquial, recibe una puñalada más. La filosofía ha muerto, y la vida por tanto también. El ejercicio por el cual se somete todo a cuestionamiento, el que nos hizo avanzar un día, ha sido anulado, perseguido por el gobierno de la estupidez. No hay mensaje ni método, se huye de él a medida que perfeccionamos el medio. El estilo no embauca, ya no excita ni conmueve, no embeleza el corazón ni agita las alas. Las prisas de hoy zancadillean a la reflexión previa, a la meditación, al sentimiento del que todo gran mensaje se ha de servir. No puede escribirse un manifiesto revolucionario con un lenguaje pobre y precario, con un desconocimiento absoluto del hombre y la sociedad, sin haber escuchado a los sabios atentamente y con anterioridad. No puede despertarse el perezoso con palabras descafeinadas, con frases ni siquiera bien hiladas, con desahogos inocuos. ¿Será la virtual urgencia del hombre actual la que nos condena a esta decadencia? No hay nada que decir, y por supuesto se tiene idea de cómo decirlo. El pueblo sospecha, intuye, percibe la verdad de algún modo, pero intenta transmitir torpemente lo que torpemente apenas entiende. Basta de silencios. Gritado con 100.000 lenguas. Porque por haber callado, el mundo está podrido. Does it wanna pull me down, babe? I said, does it wanna drag me around? Feels to me just like a ball. Seguimos en Incomunicados. Bueno, entramos al cuarto y último bloque de Incomunicados con este nuevo formato y con la visita especial de Pablo Marcó acá en los estudios de la radio. Todo un placer charlar con él. Así que, bueno, Pablo, ¿tenías ganas de charlar un poco sobre rock y dictadura? Sí, cuando me tiraste el tema dudé, me hiciste dudar, me hiciste pensar algunos días. Gracias a Dios no fue al otro día, digamos, la entrevista, entonces pude. No, y básicamente lo que quiero humildemente sugerir, sobre todo en, en esta radio, donde hay mucho de música, mucho de rock, es un libro que se llama Rock y Dictadura, que justamente para esta entrevista lo releí, lo tengo ahí en casa, que lo escribió Sergio Pujol, es un historiador, es investigador del CONICET, que mira, estuvo en Dorrego en 2008, porque en 2008, en la fiesta de las Llanuras, fue una fiesta de las Llanuras muy chupanquiana. Ajá. Y Sergio Pujol escribió varios libros sobre música. Uno sobre jazz, que usted puede interesar, mira, después te paso algún datito, bueno, si querés. ¿Sí? Y escribió El nombre del folclore, creo que se llama así, que lo tengo también, porque me lo firmó él cuando lo vino a presentar a Dorrego, en esa fiesta del 2008, que tuvo la particularidad también que, si hablamos de una discípula de Yupanqui, hablamos de Sumapaz. Uh-huh. Y en esa misma fiesta de las Llanuras, vino Sergio Pujol a presentar su libro, El nombre del folclore, que es biografía de Donata, y actuó Sumapaz, que al poco tiempo murió. Pero bueno, al margen, yo lo entrevisté en la radio y hablamos un poco de rock y dictadura. Creo que el libro es del 2005 y él hace una referencia a lo que fue, digamos, la movida del rock en la época más trágica, negra de nuestra historia, que fue la del 76 al 83. Y él plantea que, digamos, la dictadura se planteó tres objetivos básicamente, ¿no? Eliminar a la guerrilla, bueno, lo han logrado, ¿no?, pero a costa de 30.000 desaparecidos, sí, ¿no? Sí. Imponer un plan económico, un plan social y económico, es decir, la herramienta fue eliminar toda la disidencia, ¿no? Uh-huh. Para imponer este plan económico de hambre, de destrucción del aparato productivo. A ver, no que compare una cosa con otra, pero bastante parecido el modelo económico a lo que fueron los 90 y lo que está pasando ahora en la República Argentina. Uh-huh. Y el tercer objetivo, que no lo, él lo dice Pujol, que afortunadamente no lo lograron, es el disciplinamiento cultural y social de la sociedad argentina. Claro. Y ahí entra el rock a tallar, es decir, rock y dictadura son términos antagónicos, ¿no? Rock entendido como juventud, entendido como rebeldía. Como cultura. Como rebeldía, como así que imagínate en ese contexto lo difícil que era para el rock, digamos, nacional, imponerse. Lo ha hecho con, digamos, el libro se basa en entrevistas, en canciones de letras. Uh-huh. Él, digamos, lo entrevista a León Gieco, porque él le pregunta a varios artistas, varios íconos del rock nacional, si lo que hicieron fue Resistencia, y León Gieco, creo que él apela a la respuesta de León Gieco. No, Resistencia fue lo que hizo Rodolfo Walsh. Claro. Que dio la vida. Sí, sí, lo sí. nuestro puede haber sido, dijo León Gieco, una contracultura. Y tampoco minimicemos valoricemos esa época en cuanto al rock por buscar un par de metáforas o mensajes subliminales, que por ahí Charlie era mucho de eso, de escribir así. Sí. Encriptadamente. Sino en hacer un festival de rock en esa época. Implicaba todo un desafío al orden establecido, ¿no? Un riesgo. Era muy riesgoso. Sí, sí. Porque ya te había estado de sitio en el país, por ejemplo, ¿no? Ahí eso es lo que más destaca Gieco, digamos, de cómo se impuso la cultura rock aún en esos tiempos aciagos de nuestra historia. Así que es un libro muy interesante. Si podés. Yo no sé si está en formato. Lo voy a buscar internet, después, pero, lo voy a buscar. Pero está bueno. Está bueno. Y pasamos al tema de Pototo, viste que vos lo presentaste, porque habla de un recital de Almendra, y que los servicios de inteligencia, imagínate cómo funcionaban en esa época, digamos, la CIDE, ¿no? Claro, y el pescado podrido que vendían, y cómo generaban psicosis. Un recital dice que era una horda de sedientos de sexo y de droga. Eso lo cuenta Pujol. Pero era para evitar que hicieran una gira, digamos, que Almendra pudiera hacer la gira. Sin embargo, aún así, la gira la hicieron, digamos. Es todo un desafío a la dictadura, donde tal vez arriesgabas la vida. Sí, ¿no? sí. Pero lo loco también es que esa contraposición, ¿no? Entre que, o sea, el arte, digamos, como medio de comunicación ante una una opresión del poder, pero en esa opresión, digamos, el arte donde más todavía dimensión adquiere, ¿no? Porque claro, si fuera todo color de rosas y todo en paz, digamos, el arte, la función del arte, digamos, se vería disminuida, ¿no? En al caso, contrario, o se potencia. Claro, muchas de las grandes obras se han escrito, mira, Guernica, el cuadro famoso. Claro, se han potenciado en esos momentos. En esos momentos, ¿no?, difíciles, ¿no? Uh-huh. Y ahí donde los artistas, bueno, los más grandes han levantado vuelo. Y otra cosa interesante también es que a los jóvenes, ¿no?, se los veía como subversivos. Pelo largo. Estigmatización. Sí, sí. ¿No? Como lo tomaban como el enemigo. Y sin embargo, después a la hora de usarlos para la guerra, eran, claro, eran los aliados, digamos. Bueno, como... justamente en el 82, la guerra de Malvinas ya es un recital que yo creo en la buena fe, digamos. Hablamos de Gieco, gente sí, que se la ha jugado, digamos, realmente, uh-huh, ¿no? Pedro y Pablo, Cantillo, sí, Cantillo. El mismo Spinetta, el Charlie, hicieron un festival por la paz. Y más allá de las motivaciones de la dictadura, que para muchos fue hacer propaganda, digamos, de la dictadura, yo creo en la buena fe de los artistas, de los rockeros. Vos fíjate que en ese festival Gieco canta es un monstruo grande y pisa, claro, la guerra, ¿no? Sí, sí. Y toda la pobre inocencia de la gente. Decime, sí, eso, sí. ¿Qué pro guerra? Claro. Todo lo contrario, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo dijo ya en la retirada, digamos, la dictadura, uh-huh, ya. Malvinas fue, digamos, con todo lo que costó, pero fue el punto de inflexión, claro, donde la gente dijo, basta, no queremos más, sí, esta manera de vivir. No. Así que básicamente es una sugerencia, una humilde sugerencia. Buenísimo. Y... Rock y dictadura, Sergio Pujol, de 2005, un gran historiador, insisto, investigador del CONICET, pero que no solamente trabajó sobre rock y dictadura, hizo sobre Atahualpa, una biografía, el jazz y otra cosa más que se me está escapando, claro, ahora, pero es un autor para tenerlo bastante en cuenta. Buenísimo. Así que vamos a tomar esta recomendación que nos da Pablo. Y también, bueno, decirte que coincido plenamente en todo lo que vos decís. Y qué importante, ¿no?, para conocer el rock, que básicamente se curtió en esa época, ¿no? De ahí el rock nacional tomó, digamos, su identidad, ¿no? A los ponchazos, dentro de una dictadura. Y lo que, bueno, que gracias a Dios fue evolucionando, como conocemos que evolucionó. Después de la dictadura vino todo lo que fue la década del 80 con, no sé, con Soda Stereo, Sumo, bueno, Los Redondos, bueno, muchísima, sí, sí, música, sí, sí, buenísima. Cambió un poco a mí parece que una banda icónica, vació Sumo, es decir, sí, parece que revoluciona, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Veníamos de ese Sui Generis, otra, sí, onda, sí, todo bárbaro. Sí, sí, sí, pero bueno. Estilo y era cuando no se podía cantar en, claro, inglés. En inglés. Y Luca trajo una, sí, sí, una baterista británica. Británica, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Que justamente me acordé que la tuvieron que. El padre, digamos, de esta chica, Stephanie Natal. Sí, la mandó a buscar porque. Sí, algunos confundían y no se sentía muy bien. Pobre, no. ¿No? Claro, porque vos, sí, fíjate, sí, veníamos de la guerra de Malvinas. Por eso, el tema de Pototo que escuchamos lo primero, y cuando vos los dispongas, también me habías pedido algunos remites, y Sergio Girán es de esa época. Sí. Y la canción de Alicia en el País, de Cerú, presten atención a la letra, ¿no? Bueno, Pablo, llegamos al final de Incomunicados. La verdad que, bueno, un placer, y agradecerte que tu buena predisposición para venir y compartir este espacio. Me sacaste un poco de mi ritmo de los sábados a la noche, ¿no? Pero bueno, valía la pena, ¿no? No sé si he cubierto las expectativas. Buenísimo, la verdad yo la pasé muy bien, no sé cómo la habrás pasado. No, vos. Bárbaro, muy lindo, muy lindo. Y bueno, y justo me viene el recuerdo de que las pocas veces que he ido a la radio antes de que exista Radio Submarina fue que he ido a la Dorrego y haber charlado con vos, que también son esas cosas lindas que a uno le va pasando, ¿no? Y que ya venga con Ramón. Claro, ¿no? Con Ramón. Exactamente. Sí, sí, sí. Estuve en un par de oportunidades y la verdad que me sentí muy cómodo y muy a gusto sobre el espacio que se genera y el ambiente en la radio, ¿no? Fabio, no quiero dejar pasar la oportunidad, más allá de esto de Radio Submarina, que es algo innovador para Dorrego, realmente veo que es un trabajo muy artesanal, que hay muchas ganas puestas acá. pero también por el Festival de Músico Independiente que te tiene a vos como, como uno de los artífices. Vos has enviado las notas al Consejo y han logrado instalar en el... Ojalá que se pueda mantener. Sé que es difícil, porque un poco ustedes se mueven por afuera de la cultura oficial, digamos. Exacto. Pero bueno, nunca había hablado con vos después de que después de que impusieron el MID acá en Dorrego, y te quería felicitar, y a vos y a todo el grupo que te acompaña, porque le han dado Dorrego algo más, ¿no? Dentro de los eventos del año. Así que buenísimo. Parece que muchas gracias. Como un viejo comunicador, me parece que hay que destacarlos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y bueno, nada, te vuelvo a agradecer y también agradecerte por tu laburo en la Dorrego como medio representativo así que tenemos todos los dorreguenses, y eso creo que es muy valioso, y muy valioso que lo puedan seguir laburando y que vayan para adelante con eso, con nuevas instalaciones, con lo que, digamos, depara el destino, pero siempre como lo dijiste vos, con las ganas y la pasión. Por el poco tiempo que vengo haciendo este trabajo, coincido con lo que decís vos, lo fundamental, después lo demás. Va bien. Exacto. Gracias, Fabio. Pablo. Un placer enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, nos vemos el próximo sábado con más Incomunicados. Chau. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Sobre el...